El Grito FM 95.5, la señal que estabas esperando. Transmisión en directo. Los siguientes emprendimientos son los que confían y apoyan este proyecto comunicacional, comunitario, alternativo y popular que llamamos La Tesis. Del cerro. Cervecería artesanal Piedra y Camino. Vengo bajando. Desde hace ya 15 años elaboramos en Piedra y Camino cerveza en forma artesanal. Camino y piedra. Cerveza Cumbres. Vení a degustarlas a nuestro lugar, por el Camino Sur, al paso de las tropas. Comunicate con nosotros al 03544-498-203. Dietética Natural Tía María. Te ofrece semillas, cereales, legumbres, dulces caseros, aceite de oliva, cosmética natural, miel orgánica y además las mejores empanadas de Traslasierra. Encontranos en Belgrano 139, Villa de las Rosas. O comunícate al 3544 1557 4595. Mercadito La Estación, avícola, pescado, verdulería, almacén y bebidas. Productos orgánicos de la zona. Opción vegetariana de Oriente Express. Atención, durante el verano el horario será de 9 a 14 horas por la mañana y de 18 a 22 horas por la tarde. Mercadito La Estación. Encontranos en Ruta 14 y Boulevard Los Olivares, Los Hornillos. Ferretería y Corralón Los Hornillos te espera en su nuevo local. Materiales de construcción, cemento, hierro, ladrillos, sanitarios y artículos de ferretería. Envíos dentro de la zona y todos los presupuestos sin cargo. Llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 15 46 49 54. Almacén Natural El Rocío te espera con la más amplia variedad y la mejor calidad de cereales, legumbres, frutas secas, aceites y todo lo que necesitas para una alimentación natural y saludable. Tenemos los mejores precios de la zona y especiales para revendedores y compras comunitarias. Encontrarnos sobre Ruta 14 a 700 metros de la Plaza de Villa de las Rosas, yendo hacia Villa Dolores, todos los días en horario corrido de 9 a 21 horas. Telecabinas 1111. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111. Horario muy amplio. Sobre Ruta 14, en lo más alto de Los Hornillos. Las personas comunes. Rosa, la gringa, la Cele, la Mariel, la Mari, algún día dijimos basta, estuvimos primero, de pronto nos ponen una empresa enorme de bioetanol, de alcohol o de lo que fuere, pero de pronto nuestros hijos, nuestros niños, nuestros vecinitos empiezan a desaparecer, a enfermarse, nuestros abuelos comienzan a ya no poder más. Y esto lo vimos y al Estado no le importó, al Estado, el Estado nos abandonó. Tienen que saber todo Córdoba que el Estado a nosotros nos abandonó. Decidió en algún momento ponernos allí ilegalmente una empresa de bioetanol y ni nos preguntó. Y no solamente no nos preguntó, sino que aparte les dejó seguir comprando territorio y producir cada vez más. Y al Estado no le importó los niños, ni mis hijos, ni los hijos de Celeste, ni los hijos de la Mari, ni los nietos de la Mirta, ni los nietos de la Rosita. Y de pronto los vecinos se tuvieron que ir, algunos porque ya no podían más con sus cuerpos, porque hay que cuidar a los niños, y se tuvieron que ir. El Estado nos abandonó, vecinos. El Estado hace mucho que nos abandonó. No les importó eso de los derechos humanos, no importó si la vida era más que los negocios y todo eso que nosotros hemos aprendido, a ellos no les importó. Así que hoy vamos a acompañar todo este proceso que estamos dándole la oportunidad a la Justicia Federal de Córdoba. Nosotros les estamos dando la oportunidad que se reivindiquen, que empiecen a decir no, primero la vida de los vecinos, primero los niños, primero la gente y después los negocios. Entonces que decidan erradicar esta empresa de bioetanol a lugares en donde no hagan daño a nadie, porque no tiene que haber puertas al lado de cualquier barrio. No pueden seguir matando a vecinos, enfermando o poniendo en riesgo por una explosión. No nos olvidemos de Raponi, no nos olvidemos de Río Tercero, no nos olvidemos de Río Cuarto, no nos olvidemos de Pilar, no nos olvidemos de las catástrofes. Pareciera que los estados no lo tienen en cuenta y no lo aprenden. Pues nosotros sí hemos aprendido. Y el territorio es nuestro, y el barrio es nuestro. Y nosotros no queremos que Porta esté en nuestros barrios, porque aparte vamos a defender con uña y dientes a nuestra familia, a la gente que nosotros amamos. Así que este es el conocimiento sencillo, dirán algunos, dirán que no es técnico, pero es lo que vivimos todos los días. Si quieren saber cómo es Porta, vivan al lado de Porta. Si quieren saber qué es padecer a Porta, vengan al barrio y vivan al lado de Porta. Porta no vive en el barrio. Mestre no vive en el barrio. La Secretaría de Ambiente no vive en el barrio. Entonces, vamos a acompañar estos dos días en este proceso. Lo vamos a hacer todos juntos y esperemos que muchos en la ciudad de Córdoba vengan aquí para decirle a esta Justicia Federal de Córdoba que la vida de las personas está por sobre todas las cosas, y lo vamos a decir aquí con nuestros cuerpos. Nada más. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. A los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. A los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Hola, hola, hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Arrancamos una nueva emisión del programa La Crecida, el programa editorial de Radio El Grito, FM 95.5, desde Los Hornillos para todo el Valle de Tras la Sierra, de punta a punta, en este martes, día 23 de abril del año 2019. Bueno, empiezo de a poquito a quitarme las prendas, cual cebolla, porque en estos días parece que llegó realmente el otoño, cambió el clima, entró la nube y refrescó, y bastante. Bueno, me presento, mi nombre es Francisco, estoy acompañado por Mónica en los controles. ¿Cómo le va tanto tiempo que no nos cruzamos al aire? Buen día, Pancho. Yo estoy confundida porque... A ver, ¿qué día es hoy? Arrancó el otoño con todo. Sí. Estamos en una dupla de verano, de crecida de martes. Es cierto, porque los martes de verano nos acompañamos en el aire. Nos veíamos acá. Sí. Pero bueno, ahí hoy vamos a estar extrañándolas. A Noelia, sí, y a Caro, que por compromisos personales no pueden estar con nosotros. Pero bueno, haremos lo posible para que no se extrañen tanto. Sí. Le cuento que a mí, sí, me gusta el otoño. ¿Le gusta? Sí. Ah, vos sabés que a mí también. Sí. Me gusta la bruma, la humedad, que no se vea nada. Poca visibilidad. Son días a lo mejor para estar más guardado, guardadas adentro, ¿no? Sí. Especiales para escuchar la radio. Exactamente. Dicen quienes tienen algo de experiencia en hacer malabares para las sintonías, que los días nublados, con las nubes bajas, de un poco de llovizna y demás, las ondas viajan más lejos. Viaja más. Dicen eso. Así que quién sabe desde dónde nos están escuchando en esta mañana gris. Llegamos a Merlo, seguro. Pero se acuerda, capitán. Bueno, acá estamos sonando por la 107.9. Estás en esa sintonía si estás escuchando por la perillita del dial, o nos estás sintonizando por internet a través de nuestra página web www.radiogrito.com, o vía la aplicación para el teléfono celular, que le digo que yo intenté en estos días, no sé si es mi celular que ya no tiene crédito o qué, pero medio que se me entrecortaba bastante. Sí, sí, la aplicación es un poco que depende del caudal de datos. De su franja telefónica. Ahí estamos jodidos. Sí, es mejor en la página, escuchar directamente de la, sí, página, se corta menos. Claro, lo que pasa es que a veces no puedo llevarme la compu cuando ando en la calle y demás. Por ahí vas con el teléfono y decís, bueno, sigo sintonizando la radio. Claro, conviene con un wifi. Y si no, en diferido, sí, por la Tinku, 1345, también la 107.9, para el norte, nos escuchan por ahí. Es una buena práctica, ¿no? Esto de estar en vivo a la mañana por FM Sierras Comechingones, de Hornillos hacia el sur, y poder irse a la casa dentro de un rato, y si uno tiene tiempo, puede sintonizar de nuevo la misma frecuencia, yo que vivo para el norte, en Nono, y poner la Tinku y escucharse, ¿no? En este momento estaría escuchándome hablar. Qué raro, ¿no? Bueno, recordemos para algunas personas medio despistadas por qué estamos en esta situación, ¿no? De que fuera del aire. Claro, saliendo por otras radios que nos están prestando el aire. Bueno, recordemos que desde el 11 de marzo ya, vamos para los 2 meses dentro de un rato casi, le diría. La radio tiene el transmisor apagado porque se llegó hasta las puertas de la casa que habita esta emisora para, bueno, hacernos notar que estábamos con un conflicto técnico de interferencias y demás. Es argumento muy viejo de los órganos de control de las radiofrecuencias y demás, en su momento la Comisión Nacional de Comunicaciones, luego AFCA, ahora ENACOM, que, bueno, con el argumento este de que estás metiendo la onda dentro de la cabina de un piloto de avión, que no se estaría pudiendo comunicar con la torre de control y de peligro de estrellarse. Y todas esas cuestiones, te desenchufar el equipo y atrás de esa viene el pedido de papeleos y un montón de cuestiones burocráticas que hacen que todavía no estemos en condiciones de volver a enchufar el equipo, que ya está arreglado, que ya no tenemos posibilidad de volver a meternos dentro de la cabina del piloto de avión porque el equipo fue reparado. Así que bueno, a la espera de volver al aire, ¿eh? ¿Cuánto más vamos a esperar? No sabemos, pero ahí estamos. Y en ese tren se vienen algunas acciones callejeras que están buenísimas, ¿no? Calle. A la calle, claro. Este domingo, sí. En la Plaza de los Hornillos. Acá en la Plaza del Pueblo. Sí, ¿no? Y aparte con una primicia tremenda. ¿Qué pasó? Van a estar los cuatro candidatos de la comuna de Hornillos. Claro, acá se vota el 12 de mayo junto con la elección provincial, como en otros muchos pueblos de Córdoba que todavía no adelantaron la elección. Y van a estar, usted dice, en la Plaza de los Hornillos, todos los candidatos, candidatas a presidir la comuna de este pueblo, charlando con nosotros ahí, en esa radio abierta. Sí, charlando con nosotros y vamos a abrir las preguntas al por público, supuesto. Por supuesto. Así que agéndese ahí, vecina, vecino de los Hornillos y más allá también, para el domingo próximo pegarse una vueltita a la siesta, ¿eh? Claro. En la Plaza de Hornillos, que además va a tener otras movidas, me imagino, aparte de la radio, algunos domingos, no sé si todos, funciona una feria también. Exacto, ahí. Exacto, sí, la feria va a venir, sí. Ahí. De artículos de artesanía y de comidas también, bien, siempre hay. Bien. Algo y de musiquita, música, algo. Claro. Está el escenario abierto. Bien. Empiecen a anotarse. Anótense. Hacemos la grilla. Ahí va. Bueno, vamos a estar divulgando, difundiendo durante estos días, de acá hasta el próximo domingo. Primera de una serie de radios abiertas de domingo, por lo menos una al mes. Exacto. Creo que después se viene una en Villa de las Rosas, ya daremos la fecha, vamos a andar por la Plaza de Nono más adelante también. Sí. Pero anotate la próxima, ahora, domingo 28, acá en la Plaza de los Hornillos. A las 3 de la tarde. Buenísimo. Así ahí charlamos bien, el que quiera hacer papeles para nuestra licencia y en ACOM. Todo, trámites, una mesita de trámite, otra de afiches, otra de graffiti. Stencil, ¿qué más? No sé, estamos inventando sobre la marcha. Se van a poder llevar la remera que quieran. ¡Epa! Me gustó, ¿no? Todo el stand, todo vamos a Le ver. Tejemos un poncho ahí ese mismo día. Bueno, acá tengo el teléfono celular de la radio. Recuerden que durante toda la semana vamos a estar inscribiendo a quienes se comuniquen para el sorteo que se va a estar realizando el próximo día viernes al aire de este programa. 15 57 01 27 es el número al que nos pueden mandar mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, pueden llamar también si quieren, y ahí nomás ya les anotamos en el listado para el sorteo que tengo, entre otras de las cosas que se van sumando para sortear el viernes, en mi mano el libro El caso Capablanca, de Julián Avaría Eizaguirre, que estuvo ayer acá en La Crecida, en la columna, esperando a Daniel Brito, que todavía se lo espera a él, y estuvieron charlando de todo un poco, pero bastante de este libro, que está más que interesante. Así que bueno, la canasta del sorteo va sumando algún que otro producto más, en este caso el libro, las entradas para el cine Éter de Villa Dolores, seguro. ¿Están los alfajores? Están los alfajores. Vamos, Adri, los alfajores serranos también forman parte del paquete de la canasta del sorteo. Algo que vamos a poner de la radio, está dando vuelta por acá el disco, sí. El CD Acople, ese disco que nos han regalado un montón de artistas del Valle de Tras la Sierra, para, de un lado, difundir su música, de otro lado, una mano para la radio, porque por ahí, y a poco peso, pero se vende el disco. En este caso, entra en el sorteo del próximo viernes. Genial. Bueno, está esa vía de contacto que dijimos recién, el celular 570127, está el Facebook, lo tenemos que abrir, yo acá no lo tengo, ¿vos lo tenés ahí a mano? Ahí lo abrimos al Facebook, porque por ahí también nos pueden mandar mensaje, nos buscan bajo el seudónimo El Grito, así a secas, Y también está el teléfono fijo 499-312, 499-312. Allí nos llaman y charlamos al aire. Podemos conversar. ¿Sabe que estaba mirando por acá el pronóstico del tiempo? Que es difícil dar el pronóstico porque nunca la pegan. Pero bueno, lo que está claro es que no vamos a tener de acá hasta el viernes, no vamos a llegar a los 20 grados, le digo. Ah, bien. Así que vayan acumulando un poquito de leña, vayan empezando a templar la casa. Claro. De a poquito. Yo le digo que bajo el molino ahí en Nono ya hace frío, ¿eh? Claro. Frío. Ayer hacía frío en la casa, adentro. Sí, así frío, que, sí. Empezando a templar un poco los hogares. Y además dice el pronóstico que se va a repetir la lluvia, o llovizna al menos. Por lo menos dice que mañana miércoles por la tarde, que mañana va a ser el día más frío de la semana, ¿eh? Opa. No llegamos ni a los 15, digo, la máxima va a ser de 12 grados, dice el pronóstico. Bien. Después va a subir un poquito, pero tampoco vamos a llegar a los 20 de acá hasta el viernes. El viernes a la mañana dice que también, me parece que vamos a tener una semana así como encapotado, sí, que se asoma un ratito el sol, llovizna un poco y fresca. Bien. Bueno, es el otoño. Sí, sí, sí. Ahí está. Entró con todo. Entró con todo. Bienvenido, otoño. Bueno, hasta el mediodía, nosotros en vivo y hasta después de tu siesta por la retransmisión en Tincu, te vamos a estar acompañando con algo de información, algunas notas, bastante música también, perdón. Corresponsales. Corresponsales. Tenemos cobertura que ha hecho nuestro corresponsal popular, el Adri, de lo que fue el 25º, si mal no tengo el número, Encuentro Nacional de Escultores, que recobró, después de un tiempo largo, en Nono, la característica típica de ese encuentro, que es que sea un encuentro. Claro. Porque se había acortado en cantidad de días, lo habían sacado de enero, de hecho ya lo sacaron de enero, por lo menos ahora fue en Semana Santa, un par de años atrás lo metieron en noviembre, cualquier mes. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que recogió el Adri en cuanto a testimonios en la plaza de Nono, de la organización de este 25º Encuentro Nacional de Escultores y de las y los artistas que participaron. Le digo que hay unas obras impresionantes. Muy bello. ¿Pudo ver algo? Sí, pasé el sábado. Tremendo. Y vi ya unos prototipos. No, tremendo. Por ejemplo, hay una en madera, una anciana. Ay, sí. Tremendo. Una anciana como con un bastoncito y que lleva en un morral en la espalda leña. Sí. Tremenda obra. Y en el bolsillito tiene un clavel del aire. No. Impresionante. Si pueden pegarse una vueltita por la plaza de Nono, las que anden más o menos cerca, imperdibles las obras que se realizaron en este Encuentro Nacional de Escultores el fin de semana. Bueno, como escuchabas al inicio del programa también, era Mirta, una de las tantas vecinas, de los tantos vecinos de los barrios del sur, de la ciudad capital de nuestra provincia de Córdoba, que están en vigilia desde el día de ayer por este amparo presentado en la justicia para solicitar la erradicación de la planta de Porta Hermanos, esta fábrica de bioetanol y otros productos químicos, que, bueno, viene provocando una contaminación y perjuicio al derecho a la salud de un montón de gente en plena ciudad capital de la provincia de Córdoba. Así que en el transcurso de la mañana también seguiremos, igual que se hizo en el día de ayer, tocando este tema que hoy es el último día de las testimoniales. Se presentan los últimos testimonios en este juicio. Habrá que ver en qué momento se dicta algún tipo de sentencia. Lo que se busca, claro está, es que deje de funcionar esa planta de bioetanol en el medio de la ciudad, que la trasladen a otro lugar, por lo menos eso, ¿no? No puede estar ahí. ¿Y cómo se va a reparar el daño provocado, no? Tanto En el ambiente como en la salud de un montón de vecinas y vecinos de barrios bien populosos de la ciudad de Córdoba, así que vamos a seguir tocando ese tema también. ¿Qué le parece a usted? Yo no sé si tenemos la columna de salud hoy. Capaz que llega más tarde, está ahí medio complicada. Ayer llegaba a la llegaba anoche. Hoy en la mañana todavía no está. Bueno, vamos a ver si todavía le damos una changüí. Dale, y si no, Sergio, bueno, dale, vamos, Otero. Si no, igual tenemos bastantes cosas para compartir. Tenemos. Mucha música. Y si no le parece mal a usted, podemos dar la formal apertura al programa y escuchar un temita musical antes de comenzar con la información. Sí, sí, sí, vayamos en esa, terminar de desperezarnos ya. Ahí va. Para arriba. Ahí va, bueno. Entonces, acá arranca una nueva emisión de La Crecida en este martes 23 de abril. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La Crecida. Por Radio El Grito. Comenzó a correr el agua desde los hornillos. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. FM 95.5. Es la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Por favor, tengan cuidado. Nuestro valle, nuestra provincia, nuestro país, nuestro continente, nuestro planeta, nuestro territorio. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. Se viene la crecida. La casa de al lado. Thank you. más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Yo mirando, sentado en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años, invento cosas. No para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. Escuchábamos el tema La Casa de Al Lado de Hugo Fattoruso junto a Rey Tambor. Bueno, como decíamos hace un ratito, el último fin de semana, en realidad entre el 15 y el 20 de abril últimos, durante Semana Santa se realizó en la Plaza de Nono el 25º Encuentro Nacional de Escultores. En este encuentro vinieron escultores y escultoras de diferentes puntos de nuestro país. La municipalidad de Nono recibió más de 50 bocetos de diferentes escultores, quienes trabajan con distintos materiales. Y de todos esos bocetos que llegaron al municipio, se seleccionaron solamente 3, a entender de las personas del municipio, los mejores. En madera, Beto Svanotti, de la ciudad de Rosario. En metal, Ana Colán, de Villa Allende, en la ciudad de Córdoba. Y Rodolfo Soria, de Santiago del Estero, también en metal. También invitaron, además, a varios escultores y escultoras de la localidad y de la zona. En metal, Marcos Valles, de Villa Cura Brochero. En madera estuvo Manuel Álvarez, vecino de Nono. Y en cerámica, Alberto Cubría, de la Cañada Larga. También estuvo en cerámica Jimena Guzmán y participó la Escuela de Cerámica de Nono. Allí estuvieron trabajando desde la escuela en una realización de un mural. Juan, Majo, Sol, Laura, también estuvo trabajando Amalia. El trabajo que hicieron desde la Escuela de Cerámica de Nono fue interesante porque arrancó durante la semana previa, en realidad el lunes, con actividades con niños y niñas de las escuelas de los parajes de Nono, las 3 escuelas rurales, Qué bueno. Sí. Claro, una previa, se fueron armando el trabajo todos juntos. Claro, en realidad trabajaron con las tres escuelas, la Ceferino Amuncurá, que es la que está en Los Cerros, ahí en Pampa de Chala, la escuelita Víctor Mercante, que es la de Los Algarrobos, y la escuela de Ojo de Agua, que no recuerdo el nombre de la escuela, alrededor de 30, un poquito más, de niños y niñas de estos tres parajes, fueron hasta la Plaza de Nono y estuvieron trabajando ahí en la confección de piezas cerámicas, que fue el disparador para el posterior mural que sí realizaron las personas que integran la Escuela de Cerámica, ¿no? Fue como tomaron los motivos que trabajaron los niños, las niñas de los parajes, porque la temática, el tema de este encuentro era la identidad local o algo por el estilo. Entonces, bueno, se valieron de las producciones de los más chiquitos, de las más chiquitas, para laburar desde la Escuela de Cerámica, que ese mural todavía no existe, porque el proceso de la cerámica requiere un secado, después una cocción y finalmente el emplazamiento del mural en algún lugar y dentro de algún tiempo. Bueno, seguramente nuestro corresponsal que recorre las calles de Nono nos traerá en su momento la información. Sí. Exactamente. Bueno, el trabajo, como suele suceder con estos encuentros de escultores y de escultoras, se hace ahí a la vista del público y tienen cierta cantidad de días para concluir la obra y presentarla. Desde el lunes, comenzaron el lunes pasado todos los trabajos allí en la plaza. A todas las personas que vinieron, la municipalidad puso el dinero para los materiales. Entiendo que a los que vinieron de más lejos, además les hicieron algún otro tipo de aporte económico. Las obras quedan para la municipalidad, claro, quedan en la localidad y serán emplazadas en distintos lugares en algún momento. Mientras tanto están ahí a la vista, así que reiteramos que se den una vueltita porque la verdad que están muy bellas, muy todas. Pero muy buenas, sí. El último día del encuentro fue el sábado, en donde se expusieron todas las obras y se entregaron a las personas participantes diplomas, claro, desde la municipalidad. La idea era terminar el encuentro a pura fiesta, ahí estaba. No, sí, pero cayó la lluvia. Sí. Pero fue muy loco porque arrancaron con lluvia a tocar, estamos hablando de Mansa Cumbia. Que cerraba. Sí, y siguieron tocando dos canciones, yo qué, y pararon, estaba lloviendo, pero después paró de llover. Ay, sí. Estaba para darle. Pero bueno, ahí fue como muy muy cortito el cierre musical por la inclemencia climática, que bueno, esa lluvia que parece que se va a alargar con toda. Y fue apenita. Una garúa y después paró. Bueno, vamos a escuchar, si le parece, a Javier Castellano, con quien estuvo charlando Ladri, quien es el coordinador del área de cultura de la municipalidad de Nono. También habló con Marcos Valles, Ana Colián, Beto Sbanotti, Juan Raggio, todos ellos, todas estas personas que participaron como escultores, escultoras en este 25º encuentro. Vamos, Moni, con el primer testimonio, ¿te parece? Vamos. Hola, Tenka, soy Ladri, corresponsal popular para la Radio Grito. Bueno, estamos aquí en la Semana Santa, en fin de semana. Me encuentro aquí en Nono, donde se está celebrando el encuentro de escultores número 25. Es un encuentro nacional. Y estoy en este momento con Javier Castellanos. Él trabaja en la Muni de Nono y es quien organiza este evento. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va a toda la audiencia? La verdad que en estos 25 años se han hecho muchas cosas con las esculturas, ha quedado un patrimonio cultural invaluable que tenemos en el pueblo. Hay todo un barrio que es un museo a cielo abierto, que es el Sausalito, con más de 50 esculturas. Hay esculturas, bueno, en la plaza, en las instituciones públicas. Este año lo que hemos hecho, bueno, hemos hecho una convocatoria donde hemos recibido más de 50 proyectos que han sido seleccionados de todo el país, de escultores, también gente de afuera, donde nos mandaban sus proyectos, sus bocetos. Y la idea era trabajar la temática de nuestra identidad, ¿no? Sobre el Axa Nono. sobre los 420, más de 420 años de historia que tiene Nono, que el año pasado se sacó la fecha fundacional. Y bueno, hicimos una selección de cuatro trabajos con que salieron seleccionados de gente de Santa Fe, de Santiago del Estero, de Córdoba, de Villa Allende. Y además hemos invitado a gente de acá de la zona, que ya son escultores. Decidimos hacerlo en Semana Santa también para poder trabajar los primeros tres días, lunes, martes y miércoles, con las escuelas. La verdad, tuvimos más de 400 chicos de todas las escuelas. Trajimos las escuelas Cefrión a Mucura allá de la Sierra, estuvieron tres días acá. Todas las escuelas rurales, la escuela Sarmiento, el Jardín, el IPEM. Los chicos interactuaron con los escultores, hablaron con ellos, los escultores les explicaron. Un poco la idea era esa, que los chicos, ¿no?, y la gente del pueblo entendiese la importancia del arte, lo que significa tener arte en un pueblo. Las esculturas que van a quedar las vamos a poner en la plaza, vamos a trasladar otras esculturas que hay de mármol, que son más abstractas, y vamos a poner estas más figurativas. Además, poco cierra todo, ¿no? Los chicos, todas las escuelas que vieron y vieron los escultores trabajando en la plaza, después que vean las esculturas colocadas en la plaza, eso le va a dar un valor especial, ¿no? Bueno, todo el cierre mañana sábado con Masa Cumbia. ¿Y a pura fiesta? Sí, la verdad que sí. Mañana a las 7 se hace el acto y después viene el cierre con Mansa Cumbia, que también la verdad que es un grupo de acá que es espectacular. Todos los conocemos, lo que hacen. Y bueno, la verdad que sí, va a ser pura fiesta. Vamos a presentar las esculturas ahí en medio de la plaza para que la gente las vea ya terminada y que, bueno, conozca también a los escultores. Así que están todos invitados los que se quieran llegar. Gracias, Javi. No, un abrazo a todos. Muchas gracias. Valles, de Cura Brochero, y Ana Goyán, de Villa Allende. Bueno, yo estoy trabajando en este momento en hierro, en una escultura de tamaño real de un indio, digamos, un aborigen de acá de la zona, de Nono, con un arco y una flecha, en postura de lanzar una flecha, ¿no? Mi profesión es mecánico, pero bueno, me apasiona el arte, empecé como hobby y ahora estoy concurriendo así a distintos eventos que me están invitando. Además, estoy viendo acá un Transformer. Sí, que sí, es un tratado de hacerlo similar al personaje de la saga Transformer. Todo con metal reciclado. Bueno, fue expuesto en la Plaza de Cura Brochero en el verano. Y bueno, ha tenido muy buena repercusión porque a los chicos les encanta y creo que está bastante bien logrado. Tiene más de 2 metros de alto, por lo que veo. 2 metros 25 tiene. Bueno, muchas gracias y te dejo trabajar tranquilo. Bueno, gracias por la nota y que tengan un buen día. Estoy haciendo un halcón peregrino. Arriba de una madera que hace de referencia que fuera el Nono, digamos, dos montañas. Es el guardián del Nono. Mi maestro fue Solís, de los toros, vive en Villa Allende, hay varias obras de él acá. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer el halcón? Ese halcón más o menos una semana. Muchas gracias, Ana. No, por favor. Trabajando con madera estuvo Beto Sbanotti, de Rosario. Se comenzó con motosierra, o sea, se desbasta lo grande. Después un poco moladora, después ya las gubias y se termina. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Beto? Estoy haciendo una abuelita, ¿no?, con mi chingona, que como que está caminando la sierra, ¿no? Algo así. Iba a tener una parte triste, que es la parte de abajo, que era el tema del exterminio, de la opresión y todo eso. Pero no, me gustó más darle el tema de la esperanza, que va arriba, ¿no?, con su carita. Algo así. Sí, que bueno, que cambio en este puto mundo. Bueno, Beto, gracias entonces. Vale, no, gracias a ustedes, y me parece fantástico que una comunidad se arriesgue a apostar al arte, loco, a la cultura. Radio El Grito. Bueno, ahí pasaba parte de los testimonios recogidos por nuestro corresponsal popular, el Adri, en la plaza de Nono. ¿Queda algo más ahí, Moni? Y queda lo que habló con los ceramistas. Ajá. Sí, con esto del mural. Bien. Bueno, antes de ir a eso, yo un comentario breve, porque tuve la posibilidad de compartir un rato, después de que se suspendiese el espectáculo musical que iba a dar Mansa Cumbia por la lluvia, las escultoras, los escultores se reunieron ahí en un barcito a la vuelta de la Plaza de Nono a picar algo, a tomar algo, a compartir un rato, y estuvo muy interesante la conversa, la charla que surgió en ese momento. Claro, la intimidad, sí, ¿no?, de esos artistas. De hecho, destacaban todas las personas ahí presentes eso, que estuvo bueno el encuentro porque volvió a tener la prolongación de una semana casi entera. Claro. En donde pudieron intercambiar, que eso es lo que hace a un encuentro. No había un premio, nadie ganaba en esto, en la mejor obra, sino que el espíritu de un encuentro es eso, el encontrarse con otras personas, el compartir lo que cada uno puede aprender de la otra o aportarle. Y eso destacaban que se dio, que eso era lo más valioso. Lo que más valoraron de este encuentro que se hizo en Nono fue que vuelva a tener esa característica. Y a su vez, en esto de ir viendo cómo mejorar también, tiraban algunas puntas interesantes. Ajá. Para profundizar en ello. Y decían, por lo menos así lo planteaban ahí en la mesa, ¿sí? Que hubiese estado bueno también que todas las personas, porque tuvo este encuentro la característica que vinieron algunas personas de otros lugares del país y participaron a artistas también de Nono y del Valle, de otras localidades. Claro. Y demás. Que hubiese estado bueno que todas las personas se hubiesen estado durante toda la semana reunidas, alojadas, todas en un juntas, mismo lugar. Claro. Para tener más de esos momentos de intercambio, de encuentro, que destacaban que los hubo, que los tuvieron, que ellos laburaban en la plaza y después iban todos juntos a almorzar. Claro. En un mismo lugar, y bueno, en ese momento se daba, pero que si hubiese... Más, claro, quería sí, más. Quería más de eso. Sí. Nada, lo comento porque me parece interesante por ahí la mirada de los protagonistas, de cómo lo viven los protagonistas de esta historia, que son los escultores, las escultoras que vinieron a hacer su arte ahí a la vista de toda la gente. Así que bueno, nada, eso quería comentarlo. Sí, que haya vuelto ese espíritu, ¿no? De sí. Encontrarse los artistas. Sí, ¿sabes? Capaz que, y esto ya no salió ahí en la charla, pero es una mirada mía personal, capaz que lo que queda es volver a meterlo dentro de enero. Claro, ¿eh? ¿No? Tiene una relevancia distinta el encuentro en pleno enero. Yo entiendo, a lo mejor desde el municipio en algún momento el tema de sacarlo fue buscar tener otro atractivo fuera de lo que es la plena temporada alta. Toda la vida el encuentro fue en enero, el de escultores. Claro. Está bueno. Bueno, también, sí. Qué sé yo, bueno, ahí va. Queda la última charla de Ladri, si querés la compartimos. Dale. Finalmente hablamos con los escultores que trabajan con cerámica. Todos viven en el Valle y son Juan Rayo, Alberto Cubría y Ximena Guzmán. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué tal? Bueno, estamos acá en la plaza, como decís vos, con Sol, con Majo, con Laura, los escultores también trabajando. Acá estamos haciendo un mural en tres dimensiones. La idea fue trabajar con los chicos de la Escuela de Tres Parajes Rurales de acá y, bueno, de ahí también sacar un poco unas ideas en base a lo que quisieron hacer los chicos. Y, bueno, acá lo estamos plasmando en el barro, en unas placas que después van a ser montadas en una pared que todavía no elegimos, que estamos viendo cuál va a ser. Pero bueno, la idea básicamente es esa, representando un poco la identidad del pueblo, la identidad de Nono, de todos los que habitamos acá y de también todos los que habitamos la identidad actual del Valle. Hay vasijas incrustadas, hay animales, hay pircas, hay hojas, de todo, así chelco, víbora, lo que se les ocurra. Y bueno, vamos a hacer una horneada de leña y vamos a llevarlo a reducción, que sería para lo que es cerámica negra, que se conoce como cerámica negra acá, que bueno, que todos piensan que es por el barro, pero en realidad es por la técnica en que se cocina, ¿no? Quitándole oxígeno al final de la horneada y ahumando. Entonces ahí se impregna todo bien negro. Chicos, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Adri, saludo a todos. Es una escultura en barro con arcilla de acá de la zona, cerámica, y bueno, es una pieza que tiene que ver con Nono. Trabajamos por rollos, como una vasija está levantada la escultura, y usando la tierra de acá de la zona, y tiene, bueno, todo una forma de trabajo que tiene que ver con lo precolombino, ¿no es cierto? Con los antiguos habitantes de acá de la zona, los come chingones. Es una aguadora o una guatera, es una mujer que está llevando dos vasijas con agua. Uh-huh. Y las vasijas tienen la forma de los nonos, o sea, es una forma de representar a nono, o sea, no tan directamente, ¿no es cierto? Gracias. No, por favor. Buen día. Gracias a vos, Adrián. Estoy haciendo el busto de una anciana originaria de aquí, bueno, que intento expresar una especie de nostalgia, de anhelo, de deseo, y atrás lleva un poema, un fragmento de un poema. ¿Lo querés leer? Dale. Dice: los sueños de los ancianos se cumplirán, las visiones de los hombres sagrados se realizarán, las fronteras de nuestras mentes se ampliarán, iluminados por el único sol que siempre lo fue. Agradezco la oportunidad de poder haber hecho esta obra en este encuentro, y ver la obra en la plaza de mi pueblo es como maravilloso. Bueno, gracias, Jimé. Gracias a vos, Adri. El sábado, cuando estaba concluyendo el encuentro de escultores, el clima jugó una mala pasada, ya que comenzó a llovinar cuando se estaban haciendo entrega de los diplomas, y luego se intensificó cuando tocó Mansacumbia, debiendo suspender el espectáculo al tercer tema. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito. Y Córdoba tiene muchas cosas más para decir. Córdoba, Córdoba dirá. Nuestra provincia. Queridos cordobeses, esta maravillosa provincia. Nuestro territorio. Córdoba. Contacto telefónico. Como lo anticipáramos ayer, día lunes 22 de abril, comenzaron las 38 horas de vigilia en los tribunales federales de Córdoba por la presentación de las últimas pruebas testimoniales en la causa contra la contaminación e ilegalidad de la planta de Porta Hermanos. Pese al frío, a la lluvia, cientos de personas se acercaron en el transcurso del día de ayer para acompañar un amparo ambiental colectivo cuya definición sentará un precedente histórico. Hoy, martes 23 de abril, y durante los próximos días se espera que continúen las declaraciones. Establecemos un contacto telefónico, una comunicación con la ciudad de Córdoba. Allí, del otro lado de la línea, está Silvia Cruz. Silvia, ¿me estás escuchando? Francisco te saluda, buenos días. Buen día, Francisco. Buen día, radio. ¿Cómo? Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, Silvia, ¿querés contarnos cómo se está desarrollando la jornada en el día de hoy? ¿En dónde te encontrás vos puntualmente ahora? Estoy en tribunales federales, aquí en calle Paunero, en plena ciudad de Córdoba, ¿no? En Parque Sarmiento, para el que no conoce. Uh-huh. Bueno, para el que no conoce, también en este momento acá en el Valle de Traslasierra está sintonizando la radio. Contales qué hacen ustedes ahí, por qué te encontrás en ese lugar. Sí. Nuestra lucha es una lucha de vecinos autoconvocados que allá por el 2012 nos ponen en el barrio una planta de bioetanol. La planta de bioetanol se llama Porta Hermanos, que produce alcoholes etílicos, bioetanol, domis sanitarios y muchísimos otros compuestos más. Mm. El problema es que esta planta de bioetanol se encuentra ilegal en el uso del suelo. Ese uso de suelo lo determina la Municipalidad de Córdoba y le da una habilitación provisoria al comienzo. Ellos llegan al barrio en el año 95 con una pequeña fraccionadora de alcoholes. Mi casa está colindando la empresa, o sea, hay un alambrado de por medio y de la ventana de mi cocina se ven las torres de destilación. Y así todo barrio San Antonio, que está colindante a la empresa. No hay una distancia de kilómetros a la planta, ¿no? Uh-huh. Así la dejan estar. No le realizan estudios de impacto ambiental, no tiene licencia ambiental, por eso está ilegal, no solo en el uso de suelo, sino transgrediendo todas las leyes que debían haber cumplido, porque no es un pequeño kiosco, no es algo pequeño, sino es una mega empresa, un mega emprendimiento que exporta también, ¿no?, todos sus alcoholes. Nosotros en el 2012, del 95 al 2012 ellos deciden ampliar su producción, ya no se conformaron con fraccionar, sino que trajeron el maíz, ese maíz de los campos, cargado de atracina, de pesticidas, y la traen, el maíz lo acopian en el barrio, al lado de las casas, lo muelen, lo fermentan, lo procesan, traen todas las torres de destilación y, bueno, y así también fraccionan. Todo este proceso, el proceso para elaborar el bioetanol o el etílico o el etalón, etanol, que es exactamente el mismo compuesto químico, emana gases. Esos gases fueron comprobados que emanaban tolueno, xileno, formaldehído, entre otros, metanol también, porque producen también metanol, y estos compuestos fueron enfermando al barrio, ¿no? Todo esto a partir del 2012. Uh-huh. Nosotros empezamos a reunirnos porque veíamos que los chicos nuestros se empezaban a enfermar. Había casos de malformación, por ejemplo, Nacho nace con una malformación de diafragma, nace sin diafragma, este bebé, allá en el 2012, y luego le siguió en el 2016, que fallece Olivia, con múltiples malformaciones y otros bebés más, y que mueren por muchas muertes por abortos espontáneos. Todo esto lo fuimos viendo los vecinos y fuimos reclamando primero al Estado municipal, luego al Estado provincial, a darnos cuenta que nadie venía a salvarnos de esto y nadie iba a hacer nada. Entonces decidimos interponer un amparo en el 2016 en tribunales federales, denunciando a la Secretaría de Energía de la Nación y como codemandado a Puerta de Hermanos, la Secretaría de Energía, por haber permitido que esta empresa se encontrara, exportara y se moviera de la forma que se mueve sin tener los estudios de impacto ambiental y estar de esta forma tan flojo de papeles, ¿no? Uh-huh. Y entonces decidimos interponer ese amparo, que debió ser expeditivo, que debió ser rápido, hay vidas en juego. Los barrios estuvieron antes que la empresa, son barrios del año 55 y la empresa llega en el 95, como ya les conté. Sí. Y ni aún así les importó, interponemos ese amparo, y llega ahora a su instancia final, ¿no? Que es la toma de los testimonios de la parte actora y también de la parte demandada. Uh-huh. Ahora, ayer, por ejemplo, ingresó a tribunales el perito químico Marcos Tomazoni y hoy, esta mañana, Medardo Ávila Vázquez, que es el médico que ha hecho los dos relevamientos en el sector. Estamos a la espera, ¿no? Acompañando el proceso en una vigilia de 38 horas, hemos estado desde ayer, sí, hizo mucho frío, llovió, pero aquí estamos y estamos dándole esta oportunidad a la justicia, ¿no? Que comience a darle más importancia a los derechos humanos, al derecho a vivir en un ambiente sano y no tanto a que le tiemble la mano en el momento de decidir porque hay empresas poderosas en cuestión, ¿no? Vamos a acompañar todo el proceso. Luego de estas jornadas de toma de testimonios, vendrá una pericia ocular dentro de la planta el día 8 de mayo. Uh-huh. Y luego de eso tiene que venir el fallo definitivo en un juicio ambiental que no tiene precedentes, nunca se había denunciado, ¿no?, ni a la Secretaría de Energía de la Nación, ni a un empresario de la gama de Porta. Sí. Y no estamos diciendo que dejen de producir lo que ellos quieren producir, lo que nosotros estamos pidiendo que el juez erradique esta empresa muy lejos de zonas urbanas a donde corresponde, a lugares industriales, y que comiencen a rever un poco, ¿no?, a ponerle límite a las empresas, que le comiencen a poner límites, que el límite es la vida, ¿no? El límite de, digamos, económico de las empresas en el afán de ampliarse en sus negocios es la vida de nuestros hijos, es la vida de nuestros niños. Ya han fallecido muchos en San Antonio. Así que vamos a hacer hemos hecho un acampe con intervenciones artísticas y musicales desde ayer y luego. ¿Se cortó? Hola, hola. Bueno, estábamos escuchando. Único. Ahí está. Esperando, sí. Sí, no, se había entrecortado un poquito en lo último que estabas diciendo, Silvia. Sí. Ahora te escuchamos bien. Bien, de que nosotros vamos a acompañar este proceso. Sí. Lo hemos hecho desde ayer, esperando y acompañando a las declaraciones de los testigos de parte, y lo vamos a hacer luego, antes del fallo del juez. ¿No? Bien, Silvia. El juez tiene que ser expeditivo, tiene que ser rápido. No se puede tomar un año para decidir qué va a hacer. Claro. Quizás se tomó 3 años. Y vos comentabas que la denuncia, este amparo, se presenta en el año 2016. Estamos en el 2019. Claro. Un amparo, claro, se supone que es una medida. Hay que resolverla. Claro, claro. Una medida que permite accionar de manera rápida, supuestamente. Y no lo hace, la justicia le tiembla la mano cuando tiene que decidir ante el poder, pero nosotros somos vecinos que realmente no tenemos el poder que tiene Porta, ni el dinero que tiene Porta, ni el dinero que tiene nadie, pero sí vivimos al lado y somos testigos y padecemos esa instalación ilegal y esa producción contaminante que son de las industrias químicas, ¿no? Uh-huh. Que hoy por hoy se amplían en sus ideas de negocio. Por ahí llenan de marketing de que van a salvar el mundo y la capa de ozono. ¿Se corta? No, se escucha perfecto. Bueno, y en esto del marketing del negocio, que parece perfecto cuando uno va a vender algo, pero no tienen por qué sacrificar a comunidades, ¿no? Está claro. Por ejemplo, mi casa, 300 metros cuadrados, no tiene 2 hectáreas ni tenemos el dinero de Porta. Pero yo estuve antes, y es el lugar hermoso que decidimos habitar. Uh-huh. Es decir, yo lo elegí para criar a mis 4 hijos. Entonces, ¿por qué tener que irnos del barrio como tuvieron que irse algunas familias, como la familia Aguilar, por prescripción médica, porque sus hijos comenzaron a tener púrpura y cáncer, ¿no? Silvia, tengo una consulta. Discúlpame que te interrumpo. Perdón, sí. No, está muy bien. ¿Cómo es la vinculación, la relación con los trabajadores y con las trabajadoras de la fábrica, ustedes, sabiendo que está esta denuncia de parte de los vecinos y la vecina del barrio? Me imagino, vos me decís que vivís colindando con la planta, hay una, por lo menos, una interacción, uno se ve cuando entran los trabajadores, salen. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algún tipo de interacción, de charlas con las personas que trabajan, con el empleado? Son otros víctimas, ¿no?, de este sistema perverso, porque ellos están, por ejemplo, encuadrados en la vitivinícola, un gremio que es un gremio que depende totalmente de la empresa, de esos gremios que no hace falta que yo les explique, que hay gremios que son totalmente de la patronal. Uh-huh. Por lo tanto, ellos no tienen ni voz ni voto, con unos salarios como un empleado de comercio menos, no tienen un gremio, por ejemplo, de lo que es de las plantas de bioetanol, de biocombustibles, ¿no? Uh-huh. No están ni siquiera agremiados a una aceitera o una industria alimenticia, porque ellos también producen alimentos. Es decir, algunos de ellos han venido a alquilar a casas del barrio, porque Porta nunca quiso tomar a ningún. En sus primeros momentos, Porta solamente tomaba personal técnico y especializado y no tomó nunca a nadie del barrio, ¿no? Mis hijos nunca fueron a trabajar ahí, tampoco uh-huh. enviaron currículum para trabajar ahí. Sí. Pero ninguno de los chicos del barrio, ¿no?, tomaba Porta. Con el tiempo y con la lucha, ellos tienen que haber visto que la necesidad de ver cómo podían quedarse si alguien les debe algo por el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y fueron a buscar personal que no fuera calificado, pero que igual pudieran ingresar a la fábrica, uno que otro. Sí. Igual han echado más de 50 operarios hace muy poquito, uh-huh. Porque los tienen de una forma muy precarizada. Ellos no pueden salir a decir nada porque obviamente los echan al otro día. Ese es otro tema, ¿no? Nosotros estamos por hoy, protegiendo la vida y la salud de las personas, pero el tema de los empleados que nadie toma, tampoco hay un seguimiento si esos empleados están enfermos, por ejemplo. Claro. Si nosotros estamos enfermos, ellos también deben estar enfermos. Uh-huh. Entonces nadie les hace un seguimiento porque son empleados. Pero es otro tema a tratar. Nosotros tenemos una muy buena relación con los empleados. Cuando ellos fueron despedidos, fuimos los vecinos, ellos pusieron un carrito de compras en la avenida, por ejemplo. Sí. Los despedidos y fuimos los vecinos que fuimos a aportarle una canasta de fideos, polenta y todo para que ellos pudieran mantener a su familia. Uh-huh. Porque fueron echados y muy pocos indemnizados. Así que no, no tenemos nada que decir con los trabajadores, entendemos perfectamente lo que es trabajar, somos trabajadores. Bien, bueno, ¿cuándo se supone que esto va a concluir la etapa judicial, me refiero? Vos decías que el 8 de mayo está prevista una inspección ocular, una visita a inspeccionar la planta por parte de funcionarios de la justicia, me imagino. Y sí, 8, pues, sí, 8 de mayo. ¿Y de ahí 8. Qué queda? ¿Qué tiempo queda? Y de ahí nosotros, los vecinos, y absolutamente todo Córdoba, porque ayer fuimos testigos de que todo Córdoba le dice fuera puerta y le dice fuera puerta de nuestros barrios. A ver, nadie quiere un puerta al lado de su casa. Yo me imagino que de ahí, de la radio, imaginándose lo que es, tampoco quisieran tener una planta de bioetanol al lado de sus casas. Les puedo asegurar que es horroroso. Entonces, si puerta es saludable para San Antonio, puede ser saludable para cualquier lugar, ¿no? Y entonces por eso también queremos sentar un precedente. Luego de eso nosotros le vamos a dar un tiempo cortito al juez para que se despida, porque ya le hemos dado mucho tiempo. Sí. Y si no se despide rápidamente, vendremos aquí a acampar a tribunales federales y no nos vamos a mover aquí hasta que él emita un fallo. Bien. La acusación, en principio nos contabas, es contra la Secretaría de Minería de Nación. Sí. ¿Por qué es contra ese organismo? ¿Qué incidencia tiene en la autorización de la empresa? Porque la Secretaría de Energía de la Nación, ellos son los que promueven y fomentan la elaboración de alcoholes, la vitivinícola es nacional, uh-huh. Y promueven todo lo que son energías alternativas, sustentables, etcétera, etcétera, etcétera, y las leyes de alcoholes provienen de allí. De Secretaría de Energía de la Nación, quienes que de ellos debieron tener conocimiento. Nosotros fuimos en el 2015 a pedir auxilio al Defensor del Pueblo de la Nación en Buenos Aires, sí. Y ellos nos dijeron que no tenían conocimiento, que en ese lugar se fabricara ni alcohol ni bioetanol con ningún nombre. Entonces, desconocían totalmente la instalación de la empresa, por eso que es una empresa que exporta, ¿no? Exporta amplia a Chile, México, Estados Unidos, tiene sus productos que están exportando. Y ellos tienen otra planta que terminan de refinar el alcohol en la Bio 4, por ejemplo, que también es de Porta. Bien. Muchas gracias por la lucha que llevan adelante. Y vamos ahí por ese precedente absolutamente necesario de que no podemos tolerar que estén fabricando al lado de la casa este tipo de alcoholes, ¿no? Muchas gracias, Silvia, por tu tiempo. Gracias a ustedes, Radio, por preocuparse, ¿no? Somos cada vez más, somos los vecinos de todo Córdoba que queremos vivir tranquilos y amparados con una justicia que realmente defienda nuestros derechos. Así es, bueno, un abrazo grande y seguimos en contacto, Silvia. Un abrazo. Adiós. Bueno, fuerte, muy clarita Silvia Cruz, en esta lucha para la erradicación de la planta de bioetanol Porta Hermanos ahí en la ciudad de Córdoba capital. Largábamos antes una poesía, pues estábamos justo en ese momento de queriendo echar. Por suerte sucedió a Monsanto, que ahora es Bayer, y hay que volver a echarle. Y si no es Bayer, es Porta, y si no es Porta, serán otros, y las semillas, y toda esta cuestión en la que estamos ahora. Y decíamos unas palabritas. Ajá. Hay que empujar el otoño de la sangre y esperar la lluvia, aunque el pronóstico diga 5 meses de ausencia. Aunque nadie escape a sus tazas de té, ni de las iglesias en penumbras, o se quede tieso ante el rito matinal de las malas nuevas. Vos en cambio supiste ceder al viento y alojarte en el surco, borde, margen, letargo de toda la madera que guardas en medio centímetro. Árbol, frutos, semillas, las fauces que hoy te arrancan olvidaron tu desgarro, la espalda escaldada y arenosa, la inútil llamada a las nubes, y quieren ya, ya, sabor, kilos, colores, muchos colores, disfrazarte el miedo y la pasión, puro amor por veneno, puro amor por veneno. Soberana, madre de los pobres, grita en mi puño, ¡fuera, Bayer! ¡Fuera, Monsanto! ¡Fuera, Porta! ¡Ese Bayer, esos toros fieros! ¡Fuera, Macri! Y la yuta asesina. El toro bravo se fue.

materiales de construcción, cemento, hierro, ladrillos, sanitarios y artículos de ferretería. Envíos dentro de la zona y todos los presupuestos sin cargo. Llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 1546-4954. Ecoferia San Javier, porque confiamos en la economía local y defendemos el trabajo de los pequeños productores. Llegate a la Ecoferia, te ofrecemos panificados, conservas, plantas, cosmética natural, verdura orgánica, quesos, comidas y bebidas saludables, dulces y mucho más. Para lograr la soberanía alimentaria, consumí local. Ecoferia San Javier. Te esperamos los miércoles de 10 a 13:30 horas en la plaza. Yo pensaba dejar una cuequita. Dale. Le hago un trueque, cueca por tonada. Yo compro, ¿eh? ¿Compra? Yo compro. Disculpe, ahí. Usted sabe que esta hora de la mañana está medio difícil cantar tono por tono porque tiene unos altibajos interesantes. Pero se le voy a hacer un trueque, le voy a dejar una cueca que no está grabada, ¿no es cierto? Uh-huh. Canción inédita. Se llama La Tranza Llana y habla de esto que estamos hablando hace un rato de cómo somos y de dónde somos, que somos, no somos ni puntanos ni cordobeses, somos serranos. Dice un mito o una historia cuenta que el gobernador de Córdoba y de San Luis hicieron un partido de truco y que perdió el de San Luis y que por eso nosotros pertenecemos a Córdoba. Así que yo hice esta cuequita que se llama La Tranza de Rana. Vamos nomás. Mi cueca suena cuyo cuando comienza, mi cueca suena cuyo bonito cuando comienza, pero ella en algo se diferencia, que por ser transerrana es cuyana y cordobesa. Déjeme que le explique, compadre, cómo es la cosa. Es cordobesa, mi tierra hermosa, y es un portal que se abre hacia Cuyo como una rosa. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa, porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. Segunda. Ahí va, ¿no? Las mozas de mi valle, las más cantadas, las mozas de mi valle bonito, las más cantadas, traen la frescura de una mañana. Y como son de linda las mozas, son las tonadas. Seguro se dio cuenta, compadre, cuál es mi pago. Villa Dolores, cielito que amo, saltadito al azul de su sierra, suena cuando hablo. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa, porque es inconfundible cuequita, tanta belleza. ¿Sí? Vale. De 9 a 12. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. No para. Volvemos nuevamente aquí al aire en esta segunda ola de La Crecida, en este martes fresquito de otoño, y recibimos visita. Moni, vos sé que yo aparezco por todos lados, ¿viste recién que estaba hablando? Sí, estabas también ahí. Sí, ¿usted me escuchó? Sí, lo escuché. ¿Cómo tal, le buen va? Día. Buen día, tanto tiempo al aire. Sí, la verdad, ¿no? Sí, no sé. Al aire de La Crecida, por lo menos. Sí. Sí. O por lo menos tanto tiempo al aire yo con usted con yo. Eso es más verdad todavía. Eso es una verdad verdadera, ¿eh? Uf. ¿Cómo andas, Diego? Bien, bien, ahí andamos paseando, terminando la media jornada laboral. ¿Anduvo callejeando? Sí. ¿Cómo está la ruta? Húmeda. ¿Sí? Húmeda, fría. Yo venía de Nono hoy antes de las 10 de la mañana, parecía que abría hacia el sur, pero no, ¿no? Se encapotó de se nuevo. Se ve, sí, si uno asoma la Cuesta del Ciego hacia el norte. Sí. Ve como tiene la sensación de la nube de la Pantera Rosa, ¿vio? Que lo sigue. Claro, porque ve hacia el norte, hacia Pocho, y ve como celestito. Sí. Y arriba se ve. Pero donde se va hacia allá y la nube lo sigue. Sí, sí, sí, no se acaba nunca. No se termina. No, no, no. Es como el brillo en la ruta, ¿vio? Cuando ¿qué es uno eso? Va manejando. ¿Qué? Sí, a mí me preguntan mis hijos eso. ¿Eh? ¿Qué es esa agua? Ya vamos a llegar, le digo. No, le digo, no hay, no hay. Bueno, llegaba un mensajito, fíjese, hace un ratito nomás, ahí mientras fuimos a la tanda, que dice así, acá escuchando desde las chacras, junto a un matecito, que nosotros también recién lo calzamos al mate, ¿no? Aguante las mujeres de barrio San Antonio, fuera Porta, nos dice nuestro compañero Pablo López. Le mandamos un abrazo. Nosotros que pensamos que no nos escucha nadie, ¿ves? ¿Ve? La gente que hace esta emisora escucha la radio. ¿Lo anotamos para el sorteo o no vale esto? ¿Cómo es? No, no. Anótelo. ¿Lo anotamos? Una vez. Y capaz que puede ganar algo. ¿Eh? No sé. Ahí yo no apuesto. ¿No? No. Yo lo voy a anotar acá en el cuadernito a López. Pablo López, anotado para el sorteo. ¿Él viene el viernes a hacer el sorteo? Sí. Él viene, ahí está complicado. Van a acusar de tongo y esas cosas. Pero bueno, acá lo anoto. Es el único mensajito que mandaron hoy, por lo menos. Se lo merece. Se lo merece. Bueno, fíjese la información, así nos ponemos un poco serios, que publica hoy este portal de Tras la Sierra Noticia en internet. Vecino de Los Hornillos con prisión preventiva por abuso sexual, privación de la libertad y lesiones. La Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, a cargo de Raúl Alejandro Castro, ordenó la prisión preventiva del acusado en los autos carátulados mías, Julio Agustín, este es el nombre del acusado, lesiones leves calificadas, coacción, privación de la libertad agravada. La persona de quien se dictó el encarcelamiento es Julio Agustín Mías, de 40 años de edad, nacido en Capital Federal, domiciliado en este pueblo aquí, en Los Hornillos. Está alojado en el establecimiento penitenciario número 8 de la ciudad de Villa Dolores. El Ministerio Público Fiscal entiende que el mencionado resulta en libertad peligroso para el proceso que se sigue en su contra. Además, se hace saber que el nombrado registra antecedentes penales computables en su contra, una sentencia del año 2015 por una cámara en lo criminal de la ciudad de Córdoba capital, donde resultó condenado en el marco de la violencia de género y familiar. ¿Cuáles son los hechos por los que hoy está detenido? Deberá responder como supuesto autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, este primer hecho, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y coacción reiterada, lesiones leves doblemente calificadas también por el vínculo y por mediar violencia de género, y coacción. Lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real, bueno, ya son términos bastante específicos, abuso sexual con acceso carnal reiterado. Todo esto, según reza la información judicial, en concurso material. Repetimos, vecino de Los Hornillos está con prisión preventiva por abuso sexual, privación de la libertad y lesiones. Es Julio Agustín Mías, de 40 años, nacido en Capital Federal y domiciliado en esta localidad de Los Hornillos. Hechos que se suceden cada vez con mayor frecuencia y, bueno, que no dejan de sorprendernos a veces, ¿no? Llamar la atención. De todos modos, hay como un avance, ¿no? Por lo menos empiezan a nombrarse. Yo recuerdo años atrás, estos partes judiciales no tenían nombre y apellido, por ejemplo. Claro, sí. De las personas acusadas, ¿no? Se preservaba el victimario, ¿no? Claro, en vez de preservar las víctimas, muchas veces aparecían hasta los nombres o fotografías de las personas abusadas, víctimas. Claro. Bueno, preservemos a las víctimas y hagamos justicia con los victimarios, ¿no? En este caso, deberá afrontar todo el proceso judicial, seguramente, como por el debido proceso, como manda la Constitución y las leyes. Pero, bueno, en una nota de orden periodístico, bienvenido sea decir las cosas por su nombre y apellido. Bueno, yo le traje una musiquita. Sí, para compartir. Me voy a fijar por acá bien el nombre, si lo hallo. Porque es un tema que usted, Cherchik, que lo tengo aquí al lado, lo conoce. Estoy seguro que lo conoce el tema musical. Porque no es una sección, como hacen por ahí las chicas de los jueves, que la música tiene un ayornado de que es una sección. En este caso no, pero bien podría ser una sección de temas musicales que se han cancherizado, podríamos decir. Cancherizado. No me entendió. Ah, usted habla de cancha. No de canchero. No, claro. No están canchereando. No, capaz que agarraron versiones de tango, de bolero y le hicieron medio canchero. Podría ser también otra. Yo la que tiro es, en este caso es un muy conocido tema musical que se canta en las canchas de fútbol. A eso me refiero con el cancherizado. Me trajo al recuerdo, no sé si usted tuvo la posibilidad de escuchar el año pasado una de las emisiones de Polémica en el Bardo, un programa que se hizo durante el año pasado, versó acerca del fútbol, la temática fútbol, en general, ¿no? Tuvimos 3 horas hablando, tuvo la gente del club acá, compartiendo la noche, sí, exactamente. Sí. Y pasamos así, la versión original de los temas que popularmente se versionaron en las canchas de nuestro país desde décadas atrás. Sí. Y por otro lado, una sección muy interesante y recomiendo en este momento. Hay una parodia hecha por Capusotto que circula por YouTube acerca de nuevas versiones. ¿Dónde? Se le escapa la chaveta. Sí. Pero tratando de poner sobre el telón, sin ningún tipo de pelo en la lengua. Sin filtro. Sin filtro, lo que se exacerba en las letras de cancha, ¿no? ¿Qué entendemos por el cagón y demás? La cultura del aguante. La cultura del aguante de la cancha puesta... Exacerbado en letras. Con Capusotto actuando muy bueno, imperdible. Bueno, en este caso, la composición musical lleva por título Moliendo Café. Ajá. No sé si por el nombre se da cuenta, pero yo le voy a... ¿Se la tarareo? A ver. Dice Carmen... Esa que es muy conocida. Pero no me acuerdo el original. La original es la boca. Esa es la original. ¿No? Se va, no se vaya. Me voy con Corona Latinku. Bueno. Es una versión a mucho viento, mucho instrumento de viento, muchísimo, pero por demás esta. De hecho, durante grandes periodos de tiempo durante el partido, en la bombonera se escucha solamente la banda. Claro. Los platillos, los bombos y los vientos. Y las trompetas, los bombos, la trompeta, clarinete, trombón. Sí. Lindo instrumento el trombón. Bueno, en este caso no sé cómo se llaman todos estos instrumentos, pero la banda se llama Fanfare Ciocarlia. Y son muchísimos instrumentos de viento. En esta versión, para cantar, Demoliendo Café o Dale Boca. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Bueno, volvemos al Valle de Tras la Sierra. En esta oportunidad nos comunicamos vía teléfono con Rocío para que nos comente, que nos cuente un poco de qué va este 34º Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica que se va a estar realizando por estos días en la Villa de Merlo, en la vecina provincia de San Luis. Buen día, ¿cómo estás, Rocío? Francisco te saluda. Muy buenos días, Francisco. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos y poder contarles a la gente esto que se va a estar dando muy muy cerquita aquí en Merlo. Bueno, contamos cómo es este tercer, trigésimo cuarto, o sea, que hace sí. ¿Se hace una vez por año, hace un montón de años que lo vienen haciendo, o cada cuánto suele suceder estos encuentros nacionales de agricultura biodinámica? Sí, es una vez al año que nos juntamos todos los agricultores de toda la Argentina. Sí. Y bueno, siempre se va alternando en cada uno de los lugares, en cada una de las regionales, que es como estamos organizados dentro de la Asociación de Agricultores Biodinámicos, un poquito para irnos repartiendo y también porque siempre es muy motivante para toda la gente que queda ahí y que se pueda acercar en cada una de las zonas. Uh-huh. Por eso es que estamos invitando también a toda la gente que quiera acercarse, más con este tema tan importante hoy en día, que es la semilla, sí. Esto de sabidurías evolucionando en libertad, ¿no? Así es como el título de esta de este encuentro en especial. En cada uno de los encuentros se habla de diferentes temas y en este en especial vamos a tocar esto tan importante y tan vigente hoy en día que es la semilla. Cuando vos decís importante y vigente por estos días, me imagino tiene que ver también con estos proyectos que andan dando vueltas, intentando modificar la actual ley de semillas a nivel nacional, ¿no? Sí, exacto. De todas formas, dentro de este encuentro vamos a intentar como trimembrarlo a la semilla en sí y poder abarcarlo desde distintos aspectos. Uh-huh. Vamos a trabajar este aspecto legal, sí. Digamos, pero también vamos a intentar estar trabajando como en el plan B, digamos, un poquito en esta parte cultural, que sería esta parte de sabiduría, ¿no? Sí. Que nos trae toda la semilla de todos nuestros ancestros agricultores, como que desde ahí, en ella tenemos todo ese recuerdo, por un lado, como el pasado, pero también traer esto actual, de qué hacemos nosotros con esto, cómo lo manejamos a nivel económico, cómo lo podemos trabajar a nivel social, y también en lo legal. Así que vamos a estar abarcando tres aspectos de ella. Un poco este aspecto más cultural, más económico, y también este aspecto más legal. Bien. La idea sería como verlo en forma más abarcativa, no solamente desde un aspecto. Está claro. Te hago una consulta, para desburrarme un poco a mí, que poco entiendo de estas cosas. Cuando escucho hablar de agricultura orgánica o agricultura biodinámica, ¿puede explicar si es lo mismo, si hay una diferencia? ¿Cuál es la relación entre lo orgánico y lo biodinámico, si existe? Sí, claro. Sí, la biodinámica, digamos, se encuentra dentro de la agricultura orgánica, o sea, tomaría todas las bases o la mayoría de la orgánica, solamente que tiene, como otros tipos de agricultura, también algunos toques más especiales y algunas como tiene en cuenta no solamente el ciclo de las sustancias, sino también la renovación de las fuerzas de la tierra. Y en ese sentido se tienen en cuenta todo lo que muchos de nuestros alimentos han tenido en cuenta, como por ejemplo las cuestiones astronómicas, ¿sí? Que está pasando no solamente en la tierra, sino también en el cielo, en cada uno de los momentos, tan importante en los momentos de siembra, de trasplante, de cosecha, pero también se utilizan algunos preparados para renovar justamente las fuerzas de la tierra. Entonces, toca esa otra parte, que ya no es solamente sustancias, sino esfuerzos, y eso le da un toque diferente a lo que sería, o aporta algo más a lo que sería la agricultura orgánica. ¿Sí? Uh-huh. En concreto, práctica concreta, ¿me puedes contar alguna que refleja esto que contás, más allá de la cuestión orgánica, la biodinámica? ¿Con qué práctica uno hace agricultura biodinámica y no solamente orgánica? Sí, claro. Como te decía, por ejemplo, una práctica que se utiliza muchísimo es la utilización de un calendario astronómico, ¿sí? En el cielo están continuamente habiendo una danza de astros que hace que influya en el crecimiento principalmente de nuestras plantas, en toda la Tierra, pero en forma notable en el crecimiento de las plantas. Y, por ejemplo, nosotros al momento de la siembra intentamos observar ese fenómeno que está sucediendo a nivel astronómico para poder como ayudar a lo que está pasando a nivel fisiológico en la planta. E incluso muchas veces da muchas herramientas a lo que puede pasar a nivel climático. Entonces, uno como que es de esa manera va adoptando herramientas que hoy en día son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta todos los cambios climáticos que hoy en día, bueno, todos los también cambios económicos que hay. Para el agricultor no es fácil poder como permanecer como agricultor, y bueno, la biodinámica da muchas herramientas que ayudan a poder como haciéndose cada vez como con más sabiduría, volviendo ahí a lo de la semilla, como más sabios y tener un poquito más de conocimiento qué momento sembrar, en qué forma. Eso es una práctica que se utiliza un montón, el calendario biodinámico. Puntualmente yo me imagino, no sé, tengo un vecino que dejó de sembrar, pero que yo lo observaba y charlando también me decía que tenía que ver el momento en el que preparar la tierra, con cómo estaba la luna, si leer en el cielo la disposición de las nubes para ver cuándo va a llover. A ver, yo lo relaciono con eso, lo que me estás diciendo. ¿Estoy más o menos orientado? Sí, exactamente es eso. Por eso te decía que es un conocimiento que es, digamos, en algún punto muy ancestral. Claro. El agricultor de antes siempre ha sabido seguir el ciclo de la luna para el momento de siembra, para el momento de trasplante, para saber si una planta está como dedicando sus fuerzas más al ámbito de la raíz o más al ámbito aéreo. Entonces, sí, es un conocimiento que ha sido muy ancestral. En el tiempo se ha perdido y hoy es momento de poderlo renovar, y intentamos desde la agricultura biodinámica renovarlo día a día. Porque gran parte de ese conocimiento no se tuvo por ahí muchas veces, no permaneció en el tiempo, como qué traía por detrás, ¿no? ¿Cuál era la base, hasta te diría que casi científica, ¿no? De lo que traía por detrás, y quedaron en simples dichos o en simples creencias que bueno, que hay que volverlas a reflotar para tomarlo el significado y volver a tomar en cómo esto también se aplica en mi lugar, en mi espacio, ante mis condiciones climáticas, fisiológicas de estas plantas, y qué se está sucediendo en ese cielo. Entonces, es como intentar empezar a tener un conocimiento más amplio de la agricultura para poder realmente seguir produciendo un alimento, sobre todo, más sano para toda la humanidad, que ese es el objetivo más grande ahí de la agricultura biodinámica. Claro, bueno, yo lo relaciono nuevamente con mi vecino paisano ahí, que todavía tiene su relación ahora con los animales, porque ya casi no trabaja más la tierra, pero en la última etapa de su vida como agricultor, como que compró el discurso este de que la semilla que le vendían en la forrajería no requería de tanta observación del entorno, sino que era una semilla que ya de por sí era mejor y iba a crecer más grande el choclo y todas estas cuestiones, y muchas veces hubo como una desvalorización del propio saber del campesino, de la campesina, que es la imposición, ¿no?, de esta agricultura más industrial, ¿no? Sí, sin duda que hoy en día creo que con todos los avances que hay en la genética, no se ha llegado ni a pisar los talones a todos los verdaderos avances que se hizo, por ejemplo, en nuestras culturas ancestrales con respecto a la domesticación de semillas, ¿no? A la domesticación de todas las plantas, lo que se logró, por ejemplo, desde un maíz silvestre a un maíz que hoy conocemos, y toda la variabilidad también que se creó, fue impresionante. Hoy en día, no, la genética intenta y disminuir o va yendo hacia un punto en el que se van disminuyendo la variabilidad dentro de las semillas y dentro de las especies, y bueno, eso es algo que realmente tenemos que recuperar y no perder, ¿no? Bueno, por ahí parece va la apuesta de estos espacios, como es este Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica. Te pregunto, Rocío, para participar, sí. ¿Está abierta la posibilidad de participar personas que no están desarrollando en este momento práctica vinculada a la agricultura, o es solo para productores? ¿Cómo está pensado el encuentro? Sí, eso es posible. Hay tres charlas. El encuentro va a ser del 25 al 28. Durante todo el día vamos a estar trabajando en grupos de trabajo. Realmente la idea es que durante esos cuatro días la gente sale de ese encuentro con llevándose muchas fuerzas a sus casas para saber cómo seguir, ¿no? Pero aparte de eso, hemos, especialmente en este encuentro, sabiendo que hay tanta gente interesada en la región, pensamos en tres charlas, una es el jueves, sí, a las 5 de la tarde, otra es el viernes y otra es el sábado. Las tres a las 5 de la tarde, y esas charlas vamos a ir tocando cada uno de los temas, la semilla desde lo cultural, desde lo económico y desde lo legal, y esas charlas van a estar abiertas. Uh-huh. Así que ahí realmente esperamos que pueda, el que esté interesado en el tema, pueda asistir. Hasta el momento tienen, ¿cómo ha sido la recepción? ¿Así hay gente, ya tienen bastante gente anotada? ¿Hay cupos? ¿Esto o es ilimitado? O sea, ¿puede participar mucha gente? ¿Cómo es el espacio físico donde van a estar dándose estas charlas? Vamos a estar en una feria donde hay un salón de conferencias que es bastante grande, así que sí, realmente esperamos llenarlo, pero sí, ya en el encuentro de los cuatro días estamos esperando entre 80 y 90 personas, somos un montón. Y creo que en las charlas esperamos a muchos más, no tenemos, porque ahí no hemos puesto límite, no hay cupo. La última creo que veremos cómo nos arreglamos, pero no hay cupos para ese momento, así que siguen estando todo el mundo invitado ahí. Bien, para contactarse, ¿querés dejar una vía de comunicación para las personas que tengan intención de sumarse? Yo no sé si es posible al encuentro en sí, o estas 80 personas que ya decís son ya personas que vienen participando de estos encuentros, o por lo menos para las charlas que decís que son abiertas. Sí, exacto. En el encuentro algunos vienen participando, otros se sumergen aquí por primera vez, y eso es posible. Bien. Y para las charlas también, sumarse es súper posible. Y sí, puedo dejar mi contacto para que el que tenga alguna duda y que quiera llamarme, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, si querés darlo al aire, después nos lo pasás a nosotros, que se contacte con la radio, como vos quieras, ¿eh? Dale. Mi teléfono es 3544. Sí. Perdón, estoy diciendo mal. Vuelvo. Sí. Es 266. 266 229065. Exacto. Perfecto, se comunica con vos, Rocío. Sí, exacto. Bárbaro. Bueno, desde la radio, gracias por el contacto, y seguramente estaremos contando cómo va sucediendo el encuentro en el transcurso de estos días. Le reiteramos que comienza el próximo jueves. Exacto, el jueves 25. Bárbaro. Bueno, Rocío, te mando un abrazo grande. Saludos. Un agradecimiento para chau, ustedes chau. También. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bueno, ahí conversábamos con Rocío, integrante de este 34º Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica, que se va a estar realizando desde el próximo jueves y hasta el domingo 28 en la Villa de Merlo, aquí cerquita en la provincia de San Luis. Tengo otra musiquita yo. Sí, hay una. Uy, pero mire, no, mírese la hora. Yo acabo de ver la hora. Por eso me reí. Claro, no, yo que sí, canchera y re bonita música. No, lo voy a decir porque sé que acá el señor Cherchit le va a entusiasmar. Había traído dos temas de una banda, sí, de una banda de origen británico. Ajá. Que tiene un disco muy famoso, que este año cumple 50 años, y me imagino que ya se dio cuenta de quién estoy hablando. Tengo una idea. ¿Tiene una idea? Sí. ¿En unos bichitos chiquitos? Sí. ¿Eh? Bueno. Pero no va a poder ser, al aire, si quiere la dejamos sonando por internet ahora cuando cerramos el programa, porque bueno, estamos cerrando ya en el horario en el que salimos por FM Sierras Comechingones en vivo, y debe continuar ellos con su programación, y en el horario que nos están cediendo en la retransmisión en FM Tincu en esta siesta de martes. Así que lo dejamos la musiquita para quienes están enganchados ahí por la sintonía internetica, porque la vamos a poner ahorita nomás. Y me parece que debiera darse este colectivo de comunicación que hace esta emisora un tiempo para conmemorar los 50 años de Abbey Road. Sí. ¿Se pronuncia así? ¿Lo dije mal? ¿Cómo es? ¿No? Puede ser, sí, cada uno lo pronuncia como quiera. Está muy bien. Abbey Road, le digo yo. AB. Bueno, yo traje... Discazo. Tremendo. Yo creo que ahí está toda la música en ese disco. Toda, sí. Sí, no, discazo desde lo simbólico, incluso también lo que ha trascendido su tapa, su arte y el momento histórico de los Beatles, como un momento bisagra. Sí. Uno de los momentos bisagra. Sí. Claro, un momento artístico para ellos muy bisagra, ¿no? Pero bueno, lo dejamos, para poner ahora en un ratito. Había elegido dos canciones de ese álbum. Lo que sí le voy a pedir, Moni, que para cerrar ahora que ya estamos en la despedida, es el tema que le traje, que es también para charlarlo en otra oportunidad, de No Ir Decir. Junto con Manu Chao, este cantante francés que ha salido de prisión hace muy poco. Tuvo justo como en un policial del que En un policial que contamos, pero que llegó al extremo de cometer un homicidio, un femicidio. Sí. Estaba en Lituania, en un hotel, junto a su pareja, y la asesinó a golpes. Y bueno, pasó varios años en prisión, condenado. Es más, en ese momento le prendieron fuego su casa a causa de del femicidio que cometió. Bueno, cumplió condena, ha vuelto a salir en libertad y está publicando algunas músicas. Este es un viejo tema junto con Manu Chao, una composición muy hermosa de este personaje muy extraño que es No Ir Decir. Así que, si le parece, nos vamos con esa música. Sí. Yo saludo hasta el próximo martes y las estoy escuchando a diario, yo ahí por la 5 a la tarde, en nono, por ahí, sí. Cuando puedo, les engancho. Al diferido, saludos al diferido, saludos a todo el sur por Sierras Comechingonas y gracias a las radios hermanas que están ahí transmitiendo. Chao, Dieguito. Chao, gracias. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère des taxis.